cuenta la historia de una chica argentina que estaba muy aburrida y no sabía qué hacer. Y daba vueltas en su casa y no sabía, ya no encontraba nada, más nada para hacer. Prendió la radio, escuchó el Tunga Tunga, un cuartetazo de cordobés. Y ahora esta chica ya no está más aburrida, baila con la banducha el cuarteto cordobés. Ella bailó, ella gozó, bailó cuarteto y le gustó. Ella bailó, ella gozó, con la banducha ella se recopó. Si ya lo baila de la que acá hasta Ushuaia, de Buenos Aires hasta San Juan. Y esta es la música y alegre y divertida, es Argentina, cordobesa y popular. Ella bailó, ella gozó, bailó cuarteto y le gustó. Ella bailó, ella gozó, con la banducha ella se recopó. ¡Esa! ¡Mira cómo lo baila! ¡Mira cómo lo goza! Cuenta la historia de una chica argentina que estaba muy aburrida y no sabía qué hacer. Y daba vueltas en su casa y no sabía, ya no encontraba nada, más nada para hacer. Prendió la radio, escuchó a la banducha, que es una banda bien cordobés. Y ahora esa chica ya no está más aburrida, baila con la banducha el cuarteto cordobés. Ella bailó, ella gozó, bailó cuarteto y le gustó. Ella bailó, ella gozó, con la banducha ella se recopó. Si ya lo bailan en la que acá hasta Ushuaia, de Buenos Aires hasta San Juan. Y esta es la música y alegre y divertida, es Argentina, cordobesa y popular. Sí, ella bailó, ella gozó, bailó cuarteto y le gustó. Sí, sí, ella bailó, ella gozó, con la banducha ella se recopó. Bailando con la batucha, bailando, bailando.